Simón por tener el pelo largo, tampoco quiso a Ricardo por ser un poco bembón. Por ser de pelo churrusco fue que despreció a Calisto, y a mí por el pelo liso me dijo que era maluco. Desprecio a Alejo Durán por ser de color moreno, también a Pacho Galán porque ya es bastante viejo. A Julito de la Osa no lo quiso por chiquito, y ya al pobre Naferito porque tomando no toca. No quiso a Lucho Campillo porque se la pasa riendo, también despreció a Rosendo porque dejó el bombardino. Rechazó a Alfredo Gutiérrez porque es un poco creído, y a Juancho Polo le dijo que a usted juventud no tiene. No quiso a Adolfo Pacheco ni a su compadre Ramón, y a Luis Martín el desprecio fue por ser tan barrio. Y a Luis Martín el desprecio fue por ser tan barrigón. Ay, que puya, pa' todos mis amigos, pa' que siga la bulla, yo cantando les digo, pa' que siga la bulla, yo cantando les digo. No quiso a Lisandro Mesa por ser tan morisquetero, también despreció a Landero porque toca con tristeza. Mi compadre Abel Antonio era el que más la quería, pero llegó Enrique Díaz y le estalló el matrimonio. A los López los desprecia porque Miguel no cantaba, como Poncho no tocaba, no quiso con los Zuletas. No quiso a Lucho Bermúdez, aunque es un gran arreglista, también es clarinetista, pero cree que ya no sube. A los hermanos Martelo, aunque toca muy bonito, por dejar el jalaíto, no quiso nada con ellos. No quiere a Aníbal Velázquez porque toca arrebatado, y supo que se ha casado como en 4 o 5 partes. Ella dice que Colayo toca el acordeón bonito, pero cree que está viejito porque está quedando calvo. Pobre Gustavo Gutiérrez, que le dijo en plena cara, usted canta con el alma, pero carne usted no tiene. Hoy la pobre de Ramona noche y día pasa llorando, porque los días van pasando y se ha quedado solterona. Porque los días van pasando y se ha quedado solterona. Ay, que puya, que puya. Pa' todos mis amigos, pa' que siga la bulla, yo cantando les digo, pa' que siga la bulla, yo cantando les digo. ¡A gozar!